Auspiciaron este programa Fixby Logística, OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 30 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay 32 grados, 3 décimas de sensación térmica. 3 minutos pasaron de las 19 en todo el territorio del país. Hoy especialmente vamos a incluir a la Antártida Argentina, dentro del horario del país. Tengo acá a mi amigo, al nuevo amigo que tenemos acá, a Marquitos Benítez, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Tengo a Rubén Giovannini, que ya está aprestándose para entrar, en cualquier momento va a estar acá con nosotros. Lo tenemos a Germán, que se está yendo, Germán Schreiber. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué? Volviendo bien, Mario. ¿Se lo ve cansado? Un poquito, nada, pero tranquilo, ya. ¿Bien? Algo descansado. ¿Cómo fue la carrera? ¿Bien? ¿Lindo? Sí, mucho calor. 38 grados ayer, así que bastante. Ayer en el Valle, ahí en Río Negro. Muy bien, ya están de vuelta y ya pasaron por todos los estamentos del turismo argentino. Vamos a pasar los mensajes pendientes del día viernes. Ya los tenemos preparados. Vamos a pasarlos adelante entonces con eso y después le doy las vías de comunicación, que es la habitual, la de siempre, el 535-5999. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Buenos días, señores. José de Paz habla, Juan Carlos. Estoy muy contento que hayan salvado a las mineras con 3.500 millones de dólares, que le hayan salvado la vida a esa pobre gente que compra las cosechas producidas por gente humilde, que no le sirve para nada la plata, la gente humilde, y que le den otros 2.500 millones de dólares a los compradores de cosechas. Bueno, a los industriales, a los jefes de instituciones como CESGUA, como Edenor. Hola, habla Mónica de Talar. ¿Sabe por qué cortan la luz? Para que no pongamos el televisor y no nos enteramos así de las macanas que van a hacer, están haciendo y seguirán haciendo lo que están ahora. Bueno, muy interesante tu programa. Hola, Janini. Me gustaría que le cantes un muy feliz cumpleaños a nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hola, Silvia, hoy cumpleaños. Que la ex presidenta se trabaja de toda la parte, cumpliendo el 19 de febrero, hoy era muy 63 años. La ex presidenta, 63 años, nacida en 1983. Suerte, chao, chao, que Dios lo bendiga. Buenas noches, deseo buen fin de semana para todos, todos, todos. Con salud, los que están enfermitos. Que Dios lo vaya ayudando un poquito para que se vaya recuperando de la salud a los enfermitos y que Dios lo bendiga doblemente. Bueno, gracias Rubén, gracias porque lo que aprendemos con vos, mamita querida, lo aprendemos con nadie. El 99% de los hombres que hablan por radio, ninguno habla con vos, ninguno habla como vos, ninguno. Nuestros derechos, todo lo que explica de los demás. Muchas gracias Rubén. Fernando de Barrio Fresa habló. Ah, qué poca imaginación que tiene el oyente. Pues usted todos los días está diciendo que ni este va a hacer esto, ni este otro va a hacer esto otro, se puede deducir de que su voto era en blanco. No se necesita tener tanta... Bueno, gracias Jorge de Barbanero. Augusto de Chingolo. Ante todo le digo, Giovannini, que el voto es secreto en el momento de emitir el voto. Nadie, no hay ninguna ley que le impida a usted decir, si quiere y si no, no lo dice, por quién votó. Así que eso no es una excusa. Respecto al Consejo de la Magistratura, el señor Lorenzetti metió de contrabando y le tomó juramento a Pablo Tenelli que estaba usurpando el lugar de un kirchnerista. Tenía que ir en ese lugar un kirchnerista. Y el señor Lorenzetti, que está entongado con la mafia que no nos gobierna, ¿no es cierto? Y la justicia también, todo eso. Giovannini, soy Mirta de González Catán. Qué alegría volverte a escuchar, Giovannini, te extrañaba todo este tiempo que no estuviste en la radio. Quería saber si sabías algo con respecto de los jubilados, si le van a pagar o no, Giovannini. Si sabes algo, por favor, decímelo, te lo agradecería. Y con respecto a la Milagro Sala, ¿no? Se están destapando muchas cositas, ¿no? Qué triste. Me siento tan triste por lo que pasan acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasan. Chao, Giovannini, te felicito por el programa y seguir luchando. Mirta de González Catán. Quiero recordar el leitmotiv de la campaña de Menem en el 89, decía, yo o la oscuridad. Y en esa época estaba Segua, que usted tanto defiende, los que comían asadito. Hasta luego. Sí, este es un... Le voy a decir algo con respecto a eso, porque veo que usted aprendió muy poco de... las situaciones, yo o la oscuridad. ¿Por qué? Porque había que venderlo. Me acuerdo que cuando el que empezó, el primer privatizador, no fue Menem, fue Alfonsín. Y cuando quería vender la Telefónica, me acuerdo que Angeló decía que se había gastado el dedo tratando de llamar y no se había podido comunicar. Entonces, todo esto, la campaña difamatoria de la contra las empresas del Estado, la inicia Bernardo Neusta para convencer a estúpidos como usted, que está contento de que los demás no tengan luz. Había sabotajes permanentes, y le voy a recordar algo, en el año 74, cuando Perón asume, a los pocos días casi se va toda la red Hubo un apagón general en Buenos Aires debido a un sabotaje que le habían hecho los grupos subversivos. Y los sabotajes muchas veces no lo hacían los trabajadores, lo hacían desde la conducción de la empresa, porque había que privatizarla. Y le voy a contar una cosita, que voy a cometer una infidencia. Allí, el chancho, allí, la arrastrada, allí Carlos y allí el jefe de la CIDE. Y Carlos le dijo, hay que por lo menos 300.000 líneas, porque el 8 de octubre hay que privatizar Entel. Hay que descomponer líneas al jefe de la CIDE. Alguien muy allegado que estaba ahí en esa conversación, que fue quien me lo contó. Entonces, para hablar hay que saber y no hablar pavadas. Nunca en la Argentina hubo tantos días sin luz como en aquella época. Pasada de Kirchner hasta ahora, porque se está agravando cada vez más por la falta de mantenimiento. Y le voy a aclarar, hoy no hay industrias, por lo tanto, el consumo, preferentemente, es individual de los usuarios. Imagínense hoy, con las industrias que había en el año 74, nadie tiene luz. Revienta todo el sistema, porque no puede resistir el consumo por la falta de mantenimiento. Así que cuando hable, hable sabiendo, no hable pavadas. Yo defiendo a Segua, porque en Segua se comía el asadito, pero se hacía mantenimiento. En cambio hoy, no están los que comen el asadito, pero usted está 5, 6, 7, 10 días sin luz. Y yo lo desafío, charlatán de mierda, a que vaya y busque todos los periódicos de la época de Perón, hasta inclusive durante el proceso, a ver cuántas veces se cortó la luz como se está cortando ahora. Y hacemos una comparativa de los 10 años del 74 hasta el 82, del 72 hasta el 82, y hacemos después de que se privatizó la empresa, a ver cuántos cortes de luz hubo en una época y en la otra. Ya que usted sabe tanto, lo desafío. Tráigame, váyase a la, preocúpese y váyase hasta la Biblioteca Nacional de la Nación y pida el diario que usted se le cante, el más podrido de todos los diarios que usted quiera, que sea el más malo, bueno, busque el que usted quiera. Y vamos a comparar día por día, a ver cuántos, o elija el peor año de cortes de esos años y el mejor y menor, menos de cortes de estos, de los últimos. Y vamos a ver quién tiene razón. Yo cuando defiendo algo, lo defiendo con conocimiento. Y usted lo defiende con la lengua, y ocultándose inclusive hasta de su nombre, porque ni siquiera dio su nombre. Aparte, cagón, porque hay que dar los nombres. El 88, los últimos. Sí, este es un mensaje para Trono de Robinson. Yo me hago una pregunta, la voy a hacer cortita. Me hago una pregunta. Macri, en vez de calentarse porque empiecen las clases, ¿va a recibir a Estela de Carlotto, que estuvo hablando cualquier cosa? ¿Qué tiene en la cabeza ese hombre? Que se preocupe porque empiecen las clases, viejo. ¡Qué desastre, por favor! Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buen tema el tuyo con respecto a los subsidios. Los subsidios fueron a parar a mano de los amigos y no hicieron un carajo porque nadie los controlaba, y volvía algo de plata a los estúpidos estos que nos hacen creer que nos ayudan. Esos subsidios tendrían que haber venido al bolsillo nuestro, y después que ellos cobren lo que corresponde, nosotros podemos pagarles. jamás pagamos algo regalado, es mentira. Y el tipo este, que a veces llama que nosotros vivimos gratis con la electricidad, la luz. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Muy bien, estamos acá, recuerden que estamos en el nuevo horario de 19 hasta las 20, y hoy, más que nunca, queremos decir que se conmemora el Día de la Antártida Argentina, hoy 22 de febrero. Por eso, la base Orcadas es una estación científica de la Argentina, de ahí nace, está ubicada en la isla Lauri de las Islas Orcadas del Sur de la Antártida y es la más antigua de las bases que todavía está en funcionamiento, opera todo el año a través de la Armada y se llamó en su momento Destacamento Naval Orcadas hasta que en la década de 1990 fue modificada a Base Antártida Orcadas. La expedición antártica nacional escocesa fue encabezada por William Spade Bruce, navegó hasta el mar Antártico en el buque Scotia y a partir de 1903 y al recorrer las costas de Orcadas el barco quedó aprisionado en los hielos en la isla Lauri, donde se levantó el 1 de abril una vivienda precaria para invernar y realizar diversos trabajos científicos que se llamó la Omon House, y al zafar el barco de su difícil situación en el mes de diciembre navegó hasta Buenos Aires para reaprovisionarse, y como Bruce deseaba que tuvieran continuidad los estudios que había comenzado, le ofreció en venta al gobierno argentino las instalaciones de Omon House, el depósito de instrumental y los aparatos de observación, que fueron fijados en 5.000 pesos moneda nacional, que incluía conducir el personal para atenderlos, y en la negociación participó, ¿quién va a participar? El gobierno británico, representado por el embajador en Buenos Aires, William Haggard, quien se hizo por nota una invitación al gobierno argentino el 29 de diciembre de 1903, luego prestó su conformidad al barco cortado, y el presidente Julio Argentino Roca, por decreto 3073 del 2 de enero de 1904, aceptó el ofrecimiento de las instalaciones y autorizó a la Oficina Meteorológica Argentina, que dependía del Ministerio de Agricultura, para mantener la estación. Se transfirió a la Argentina el 22 de febrero, un día como hoy, de 1904, y por ese motivo hoy se conmemora el Día de la Antártida. Madre mía. ¿Qué pasa? Madre mía. Estoy pensando. Sigue pensando usted. Sí. Usted, ¿cómo viene la mano, digamos? ¿Cómo viene la cosa? El jueves 17 va a haber marcha y radio abierta. No tenga duda. No hay visos de solución para el jubilado. Mira, si hay visos de solución, yo lo quiero ver. Yo no. Ha habido anuncios, pero mira, cuando vos en la vida viviste tantas cosas que yo viví con respecto al tema jubilados, yo me acuerdo que Alfonsín prometió pagarles a los jubilados con el decreto 648 del 87, para que los jubilados renunciaran a los juicios, cuando todavía la justicia previsional no existía, el fuero previsional no existía. Los juicios eran atendidos por la justicia laboral, es decir, los jueces laborales llevaban los juicios previsionales. Estaba colapsado, el fuero laboral estaba colapsado, porque aparte de los juicios laborales, que eran muchos, se había recargado con respecto del fuero de los juicios previsionales. Entonces Alfonsín, con un decreto, el decreto 648 del 87, por allí yo puedo mostrar las fotos, en ese momento yo estaba en Luz y Fuerza, y había hecho una gran cantidad de juicios a favor de los jubilados que estaban ganando basura, y cuadras y cuadras de jubilados se movilizaron ese día frente a los tribunales de acá de la calle Cerrito, que ahí figuraban las cámaras del laborales, fuero laboral. Del fuero laboral. Inclusive hay una foto en donde yo estoy hablando arriba de una parecita que hay ahí arriba en el fuero laboral, y están las cámaras de televisión filmando y reporteándome. Bueno, la promesa era que si renunciabas al juicio, se ajustaban el haber y te pagaban el retroactivo. Yo le decía a los jubilados, no renuncien porque lo van, no renuncien, ¿verdad? Muchos fueron, por un estado de necesidad, renunciaron. En los bancos lo hacían renunciar. Iba el cajero, usted tiene juicio, ah, pero le conviene renunciar porque le van a pagar, bla, bla, bla. Te hablo año 87. Uh-huh. ¿En qué año estamos? 30 años después, casi. ¿Mm? 29. Fíjate vos que para el 29 años se creó el fuero previsional, para que, previo a crearse el fuero previsional, lo mandaron al contencioso administrativo. El contencioso administrativo se declaró incompetente, le devolvió la pelota al y no había nadie que quisiera agarrar el paquete previsional. Por eso crean el fuero previsional. En el año 90, más o menos. 90 al 2016, 26 años. En 26 años no pudieron. Hubo promesas a montones. Menem, con Cavallo, para poder privatizar las empresas, dieron a entender que si se vendían las empresas, con la venta de las empresas se le iba a pagar los jubilados. Acordate que a algunos jubilados hasta le dieron acciones de YPF para hacer ver, pero no a todos, le dieron a algunos acciones de YPF. El viejo que no sabe ni lo que es la bolsa, no sabe ni lo que... ¿Qué hizo? ¿Salió dieron, corriendo? Al jubilado lo que le dieron fueron papeles. Sí, papeles. Alguno entendía qué era, otros, la mayoría no. Entonces, ¿qué hacía? Ahí va, ¿y cuánto es esto? ¿Cuánto? Y la vendían al momento. No habían la recibían, salían a venderlo. Y lo compraban los vivos ellos. Y la acción al poco tiempo estaba a un valor de 100 veces más cara. Eso hicieron con la privatización de YPF. Eso hicieron con los bonos. Los bonos se lo daban al jubilado. Ponele, te daban... Vos podías optar por el PR1, PR2, que eran uno, el uno era pesos y el dos era dólar. Como era paridad, vos elegías. Entonces, vos elegías un bono PR2 para más seguridad. La mayoría de la gente lo pedía en dinero extranjero por la duda de una inflación. Entonces te daban $10,000 en bonos, con 2 años de gracia. El jubilado que estaba muerto de angustia, ¿qué hizo? Lo recibió hoy y salió al mercado inmediatamente a venderlo porque necesitaba guita, no papeles y esperar 2 años para... Se lo pagaron al 25 al 30% del valor real. Es decir, vos recibías 10.000 bonos, que eran $10,000, y lo ibas a vender y te daban $3,000. Ahora, el mismo estado que te había dado a vos el bono, se lo recibía el que te lo compró para pagar las empresas que estaban vendiendo al 100%. Para eso el Estado sale al mercado, te compra todos los bonos a los jubilados al 30% y a ellos le cobra el 100% en verdes. ¿Quién hizo el negocio? Los amigos de ellos. Porque junto a ellos, no el Estado. Y bueno, como yo conozco todo este tema y lo viví, después sacaron el fallo Chocobar, porque ellos dieron esos bonos, pero jamás reajustaron el haber de jubilado. Y discúlpenme los oyentes lo que voy a decir, una guasada, pero para que se entienda, eso era lo mismo que limpiarse el culo y seguir haciendo caca. ¿Por qué? Y porque te daban el retroactivo, te choreaban una gran parte, pero te seguían pagando mal. Entonces, ¿qué me solucionaste vos? No me solucionaste nada, porque la cuestión era que vos, a partir de que me pagás el retroactivo, me empieces a pagar bien, para que no se genere nueva deuda. De ahí la gran cantidad de juicios que hay. Ahora hay una promesa que dice que van a arreglar, que quieren terminar con los juicios. Yo te voy a hacer esta apreciación mía, con respecto a terminar con los juicios. si quieren terminar con los juicios, no pueden hacer la pavada o las pavadas que realmente han hecho esto con el tema de ganancias. El jubilado es un hombre que trabajó toda una vida y aportó. Ese aporte es una retención que se le hace de su haber para un determinado fin. ¿Cuál es ese determinado fin? Cuando él se jubile, tener un ingreso mensual que le permita vivir con dignidad. Eso es como una especie de impuesto que él paga al trabajo para que cuando él no pueda trabajar, pueda cobrar en función de ese ahorro que él hizo. Entonces, si él tuvo un impuesto en su vida de trabajo para un fin determinado, que es el cobro de su jubilación como aportante, ¿cómo ahora le van a descontar ganancias? Si le descuentan ganancias a ese hombre, le están haciendo una doble imposición, doble impuesto. Ese hombre tiene todo el derecho del mundo, y estoy seguro que si hace juicio lo gana, porque hay una doble imposición, está pagando impuestos dos veces por la misma cosa. Y resulta que ese tiene que pagar impuestos y el que anda timbiando en la bolsa no paga nada. Y resulta que un jubilado pasa a pagar impuestos porque gana más de determinada suma, y resulta que todos los argentinos tenemos que subsidiar a las empresas petroleras. Pobrecitos, no tienen plata las empresas petroleras, que los argentinos tenemos que subsidiarlas. Porque cuando hablamos de subsidio, hablamos dinero de todos los argentinos. No hablamos del dinero de Macri, ni de Cristina, ni de nadie, ni de ningún gobierno especial. Cuando hablamos de un subsidio, estamos hablando del dinero de los argentinos que está bancando, por ejemplo, a las empresas petroleras. O, por ejemplo, cuando se quita una retención, eso es pérdida del erario público. Entonces esa pérdida está beneficiando a las mineras y está succionándole un dinero que podría servir para otros fines a la sociedad argentina. Porque ese dinero que antes entraba con las retenciones ya va a dejar de estar, ya va a dejar de entrar, y por lo tanto con ese dinero no se va a poder hacer nada, no se va a poder contar. Entonces, ¿quién lo tiene que, digamos, reemplazar ese dinero? Impuestos al pueblo. Hay mucha desprolijidad. Y lo peor de todo es la gran ignorancia que hay sobre estos temas. Fíjese usted que me dijo recién que yo defendía a Segba. ¿Y a quién voy a defender? ¿A las empresas privatizadas? Y después se dice argentino. Él es argentino. En Segba había 20.000 trabajadores. Hoy habrá 5.000. Se perdieron 15.000 fuentes de trabajo. Pero lo más triste, que eran 20.000 trabajadores en blancos y que aportaban para el sistema previsional. Hoy hay 5.000 y después habrá otros 10.000 trabajadores precarios, sin aportes, en negro, a través de empresas contratistas, que en definitiva no le arreglan nada porque no entienden un pito de lo que es todo el tema del sistema, pero que van y a lo mejor necesitan hacer, y entonces llevan a esa gente. Y por eso los grandes temas, los grandes problemas que tenemos con el sistema eléctrico. Porque yo lo desafío a cualquiera que vaya, que me camine por todo Buenos Aires a ver dónde ve una zanja abierta donde están reparando los cables de mantenimiento que se hacía anteriormente de Segba. Entonces, acá muchos se creen argentinos, pero de argentinos no tienen nada. Porque justifican al ladrón que le está robando que se hace rico con el esfuerzo de nuestro pueblo. Y cuando vos defendés lo nuestro, eso es un talado. Ellos son los vivos. Como cuando yo defendí la no privatización de Segba, tuve muchos compañeros míos: no, dejate joder, vos estás loco, ¿cómo? Dejá, que ahora viene con esto, con estas empresas, vamos a ganar. Sí, sí. Después venían y me decían, ¿sabés que me dijeron que tenía que irme? Y bueno, ¿y ahora qué querés? Yo soy un general sin fierro, ya, muchacho. Cuando estuve en Lucina y le dije lo que iba a pasar, me dijeron, hacé la tuya. Bueno, yo hice la mía. Aparte, Rubén, por otro lado, todas esas empresas nacieron privadas. Nacieron privadas. Y costó mucho y hasta sangre del pueblo nacionalizarla y convertirla en empresas argentinas. Mirá. Entonces después duele mucho que venga... La historia, que no la conocen, porque cuando, por ejemplo, la Unión Telefónica, ¿cuántos teléfonos había en Buenos Aires? Sí, la guía de teléfono era... ¿Sabe quién era? Era un cuadernito. ¿Sabe quién era lo que tenía el teléfono? Eran los grandes jerarcas de acá, de la zona de la Recoleta, pero olvídate. Sí, o grandes empresas. Yo me acuerdo que en el año 68, cruzando la estación San Francisco Solano, digamos, de este lado está San Francisco Solano, cruzando la vía de la estación San Francisco Solano del tren que salía de Avellaneda a La Plata, que esa línea ya no existe, sí, para el otro lado, que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, Rafael Calzada, barrios y barrios que no tenía luz eléctrica, año 68. ¿Por qué? Porque es costosa el tendido de redes a donde no hay gente como para consumo. Entonces todo estaba centralizado donde estaba el consumo. Eso es lo que hacían las empresas. Todo el costo del tendido de redes y todo lo hizo Agua y Energía, la empresa de Agua y Energía, y después Segua. Porque primero era Agua y Energía. Cuando fue nacional. Segua cuando fue nacional. Una vez que está todo hecho, igual que la... A mí me dicen, sí, pero antes podíamos llamar por teléfono, no se podía. Claro, pero antes los cables iban... Argentina satelizó todo el sistema. Acordate que si llovía se inundaban las cámaras y tenían que andar con las bombas sacando el agua, y por eso no se podía hablar por teléfono, porque todas las líneas iban para abajo de teléfono. O por arriba, acordate que nada de cablerío que se cruzaban, era porque estaban, no era el sistema actual de digitalizado y de satélite. La empresa se puso las inversiones argentinas durante la época de Alfonsín y de Menem, la pusieron a full, principalmente en la época de Menem. Se tecnificó al mango. Entonces, cuando ya era un negocio, la vendieron. ¿Y cómo la vendieron? La venden y reciben bonos de la deuda externa que en el mercado mundial estaba al 20%, reconociéndolo al 100%. ¿Entendés cómo es la cosa? Y por otro lado, Argentina, cuando vos vendés algo, vendés el activo y el pasivo. Argentina se hizo cargo del pasivo, que había sido toda la tecnificación de la empresa, se hace cargo del pasivo. Y le pagan con bonos del 20% de su valor real, y esos bonos, bono basura que se llamaban en aquella época, el Estado los recibía al valor 100. Esas son las cosas que hizo Menem con las privatizaciones. Para hablarte de una, te puedo hablar de Somisa, fíjate Somisa, Somisa era un monstruo de la siderurgia. ¿Qué es Somisa hoy en San Nicolás? ¿Qué es Somisa hoy? Somisa, San Nicolás, se hizo grande alrededor de Somisa. Miles y miles de trabajadores y familias vivían gracias a Somisa, que era argentina, creación de Sabio, un general de la nación. ¿Hoy qué es? Nada. privada. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuántos murieron por esa situación? ¿Cuántos pusieron kiosco y se fundieron? ¿Cuánto dolor para los sannicoleños? Y hay tipos que te defienden todavía estos. Yo no creo que sean estúpidos. Yo creo más bien que son perversos. Que saben todo esto y se hacen los pelotudos. Esto es lo que a mí me parece. Por eso a veces me descorazona seguir peleando, porque esto es como sembrar en los mares, como decía Bolívar. Es una cosa difícil. Mirá, para casualmente te voy a contar lo que me pasó hoy a la mañana. Hoy a la mañana yo estaba con mucho trabajo, mucha tarea, mucha gente atendiendo. No voy a dar el nombre por una cuestión de seguridad del hombre. Pero sí, si alguien quiere, puede venir, yo le puedo mostrar, si alguno tiene duda. Me trajo una sentencia, yo de esto tengo cantidades de gente que les hice ganar este tipo de juicio. Me vino el hombre, yo no, me escucha por radio, pero yo no lo conocía a él, y entonces estaba muy enojado, porque dice, a usted el otro día le dijeron que usted le llena la cabeza a los jubilados, que los confunde. Dice, yo le voy a contar algo, y por eso vine, dice, yo vengo de Loma de Zamora, porque yo a usted le tengo que agradecer. Yo lo escuchaba a usted, y como tengo una hija que es abogada, dice, hablé con ella y dice, mirá papá, yo de esto no entiendo nada. Dice, pero te voy a buscar un colega que te atiende y te llevo para que hables con él. Bueno, la hija le recomendó un abogado en la calle Paraná y hizo el juicio que yo tanto le aconsejaba a la gente, que se defienda su derecho. Me trajo la sentencia. Este hombre ganaba 11.500 pesos, un embarcado, un hombre de lo que sería ELMA, la empresa marina mercante. Hoy actualmente ganaba 11.500 pesos. Ahora le salió el juicio, sin el aumento que va a cobrar ahora, pasa a cobrar 19.900 pesos, más el aumento que viene. Más el 15%. Exacto. Y un retroactivo de 354 mil pesos. Me dice, mire, yo le doy, use mi nombre, use. Le digo, no, mire, su nombre no, porque pueden, yo doy su nombre, buscan y por ahí tienen un disgusto porque lo pueden asaltar, pueden. Usted sabe que hoy no es conveniente que se sepa que usted tiene dinero, o tiene un secuestro. Pero voy a lo que les comentaba, que cuando yo les digo estas cosas y salta un estúpido a decirme que yo le pudro la cabeza, me dice, sígale pudriendo la cabeza a todo el mundo, dice, porque a mí me la pudrió y mire lo que hizo conmigo. Es más, estaba emocionado, estaba hasta un poco casi llorando. Venirse de Loma de Zamora a un reconocimiento. Y esto es lo que a uno lo gratifica, de ver el agradecimiento. Y les aclaro, lo hizo con un abogado amigo de la hija de él, que es abogada. A mí no me conocía, pero me escuchaba. Y creo que ahora me está escuchando. Porque me dijo, hoy yo lo escucho todos los días, usted todos los días lo escucho. Bueno, me está escuchando. Por eso no doy el nombre. Él me autorizó, si yo quería. Dice, yo uso mi nombre, uso mi nombre. Pero yo por una cuestión de seguridad y prudencia no lo voy a usar. Porque no importa el nombre. Importa la actitud de este hombre que reconoció que lo que uno le dice es lo correcto. Y ahora tiene las pruebas y está muy contento. Y a lo mejor ese que llama para decir las pavadas que dice, él es feliz viendo cómo los demás se cagan de hambre en lugar de pelear para que todos sean felices. Pero con los bolsillos llenos. Y con la mesa bien puesta, y con la dignidad que debe tener un hombre que trabajó 40 años después de haberse jubilado. Vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional. Hágalo, llámenos al 4535-5999-4535-5999. Seguimos hasta las 20 en Tiempo Nacional. Y buenas tardes, Rubén, soy Alicia de Balvanera. Bueno, usted logró lo que no podíamos creer que se pudiera lograr, que en su programa llamara a gente que llama Radio del Plata a las 7:50, a esa misma radio a la tarde, que le cantemos el cumpleaños a Cristinita. Mire usted, vio lo que pasa a veces, es terrible. Y bueno, hay que darle una orientación al programa, porque si no, ahora resucitan todos y caen todos al programa de Rubén Giovannini. Mire qué lindo. La verdad que yo los escucho y lo cambio de dial ahí. Chao, Giovannini, hasta luego. Buenas tardes, Rubén, Macri y Espínola. Bueno, mi mensaje es hoy es para todos los que están en sus casas, que no los vemos, como Tito Vivian, como Carlitos Castro, como algunos otros también, como está José, el que operaron y lo fui a ver al hospital, y todos que se mejoren prontito porque ya se acerca marzo y los necesitamos estar como siempre, no los queremos y los queremos con nosotros. Así que un beso y un abrazo fuerte de Mari de Wilde, y que pronto los tengamos con nosotros. ¡Arriba, vamos! ¡Larguen las camas! Habla Zulema de Floresta. Los hombres puro piripipi, matate de risa. Un besito grande, la. Giovannini, por favor, buenas noches. Si me puede contestar, si sabe algo de con respecto a los juicios que le debe el gobierno a los jubilados. ¿No sabe si va a salir ahora el mes de marzo? Si sabe, por favor, dígamelo, que lo voy a estar escuchando, le agradecería. Los escucho siempre, los extrañé todos los días que no estuvo. Y con respecto a Milagro Sala, es una ladrona más, va de ese gobierno corrupto que tuvimos, ¿no? Gracias, Giovannini, siga luchando por los jubilados. Los quiero mucho, Mirta de González Catán. Por ahora lo único que van a darle a los jubilados es el 15%, ahora con el mes de marzo. El otro es un estudio que dice que se está haciendo. Yo estoy en el tema averiguando todo, pero vuelvo a repetir, como yo ya viví tantas promesas incumplidas, no quiero crear una expectativa si no hay algo concreto que yo pueda decirles. Lo único que les puedo decir es que el 17 de marzo nosotros, la Mesa Nacional de Jubilados, va a volver a convocar a la radio abierta, como todos los jueves, y vamos a seguir y continuar insistiendo en una acción de clase que le den al jubilado, le reparen lo que le están robando. Eso lo vamos a seguir haciendo, más allá de que si hay un estudio, y bueno, cuando esté el estudio discutiremos a ver qué es ese estudio, cuál es el proyecto y qué quieren hacer, y cómo lo van a hacer y qué ofrecen como reparación al jubilado. Vuelvo a insistir, nosotros ya conocemos muy bien todo esto, lo conozco de, como diría Fidel Pinto, a esto lo inventé yo, porque vengo desde el año 85-86, peleando por los jubilados de Luz y Fuerza primero, y después peleando por todos los jubilados de todos los gremios. Por ahora lo único que hay concreto es el aumento del 15% que le van a dar ahora en marzo. El resto son promesas. Esperemos que se cumplan. A medida que pasa el tiempo vamos a ir viendo si hay intención de arreglarlo o no. Por el momento fue un, digamos, un esbozo de una intención de terminar con la litigiosidad. Pero en concreto de decir, bueno, vamos a hacer así, así, así, así, no hay nada. Cuando tengamos algo, vamos a charlarlo. Por ahora, yo estuve caminando, averiguando todo. Hay un statu quo. Un anuncio nada más. Me habla Aurora de Berazategui. Tanta polémica en toda la radio con el asunto del Papa y el Rosario de Milagros Sala. Si lees la Biblia no van a encontrar ni Papa ni Rosario. Es lo mismo que si un hombre le manda un pedazo de cadena para que ella cuente los eslabones mientras está presa. La misma cosa, ni una diferencia. Gracias, buenas tardes. Yo también soy jubilada y escucho tu programa. Tenemos que estar atentos al poco aumento que aparentemente nos van a dar a los jubilados. Yo creo que el gobierno escucha y si se habla con ellos, a lo mejor podemos tener más aumento de lo que se comenta que nos van a dar. Gracias. Habla Carlitos Castro. En su grandioso libro de José Hernández, el Martín Fierro, en una parte nos dice la curandera que va a visitar al viejo Vizcacha. Muy poco le doy de plazo, este no aguanta el sogazo. ¿Será aplicable a este gobierno? Porque viene mal este gobierno. Un abrazo para todos, viva la patria, viva Perón. Buenas tardes, Rubén, habla Fernando de Moreno. ¿Sabéis por qué todo el mundo roba acá? Porque no hay auditoría. No hay auditoría, control. Y aparte nadie va preso. Como dijo Alberti, gobernar es robar. Gobernar es robar, no poblar, como dijo Alberti. Buenas tardes, llamo para el programa de Rubén Giovannini. Hoy, por ser el día de la Antártida Argentina, por ser argentino, Eduardo Latino cumple sus jóvenes 82 años. ¿Qué otra cosa es? Rubén, le mando un Rubén y Macri, les mando un saludo grande y era para eso, pero espero que me le manden un feliz cumpleaños, ¿no es cierto? Como siempre, Rubén, muchas gracias, cariño para todos y que sigan todos bien. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz. Bueno, un abrazo para Eduardo Latino, que los cumpla feliz. Muy feliz cumpleaños para Eduardo Latino, un oyente especial nuestro. Señor Rubén, habla Justriche. También Bernardo Neustadt decía de los ferrocarriles, decía que la Unión Pacific tenía 35 mil kilómetros, igual que los argentinos, pero 10 mil empleados. Lo que no decía Bernardo Neustadt es que la Unión Pacific en Estados Unidos es una empresa de carga. Ahora, yo estaba de acuerdo, que se semi-privatice Entel, porque era un parto pedir un teléfono. Entraban 3.500 millones de dólares y después Menem la vendió el total por 3.000 millones en acciones, en bonos. Un abrazo. Y era un parto porque en aquella época, vuelvo a repetir, no era como ahora que es todo satelital. Ahora un teléfono te lo ponen en 5 minutos. En aquella época no era tan fácil. Había que hacer un tendido de red, de línea. Era muy jodido y muy costoso. Entonces, a la empresa se le hacía difícil. Pero lo malo de todo esto, que Entel invirtió toda la tecnología, María Julia la tecnificó a full. Y una vez que estaba tecnificada full, donde podías tener teléfono en media hora, se la regalaron a las privadas. Porque con lo que pagaron, no pagaron ni las propiedades, ni sin ir más lejos, allá donde estaba Radio Nacional, los country, las cosas que se hicieron con todos esos terrenos. Y hay una gran estafa por la cual estuvo presa María Julia. Y no me voy a poner a hacer historia de todo eso. Hay libros escritos sobre todo esto, de afamados hombres de bien que defienden a la Argentina, como en el caso de las acciones, donde le daban acción a los trabajadores para que se quedaran piola y no hicieran escándalo, que eso es otra de las cosas que hicieron. Le dieron el chupetín y después lo dejaron sin trabajo, con las PPP. Que muchas de esas PPP después la negociaron con los sindicatos y hubo una repartija ahí. En el caso nuestro no, porque yo les gané la elección y los muchachos nuestros fueron los que manejaron el paquete y la plata se la llevaron los trabajadores, porque fuimos los primeros en vender el paquete accionario. Central Costanera fue el primero. Después vendió Central Puerto Nuevo y vendimos el paquete, pero la plata se la llevaron los trabajadores, no los vivos. Muy bien, vamos a después vamos a seguir escuchando más oyentes en tiempo nacional. Lo que no podemos dejar de recordar hoy es que hoy se cumplen 4 años del accidente ferroviario de Once, que fue comúnmente se llama la tragedia de Once, y fue el siniestro que ocurrió el miércoles 22 de febrero del año 2012 a las 8:33, el tren 3772 de la línea Sarmiento, el Chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma 2 de la estación terminal de Once, donde fallecieron 51 personas, una de ellas era una mujer que estaba embarazada, o sea que se puede hablar de 52 víctimas y más de 702 heridos. Familiares de la víctima hicieron hoy un recordatorio, como lo hacen todos los años, y donde, bueno, queríamos por lo menos no dejar de no olvidarnos de ese hecho. Tan luctuoso en aquel y verano. Por supuesto, solidarizarnos con todos sus familiares, los familiares de toda esa gente, ¿no? ¿Dónde estuvo después si el accidente fue trágico? Me parece que más trágico fue la frase de Schiavi, ¿no? Cuando dijo que si hubiera sido feriado no hubiera muerto tanta gente. Claro, sí. Muy bien. Vamos a hacer un homenaje también a quien hoy cumpliría 111 años, a quien nació un día como hoy, de 1905, era un actor de esos que, como te dicen siempre, que te hacía reír y llorar, a don Luis Sandrini. Lo escuchamos, un audio cortito. Les conviene aplaudir, se sacan el frío, ¿eh? Anoche fui al circo de... Llegaste tarde. Llegué al circo de Alegre Guardi, hablando de frío, ¿no? Había un loro, delante de él una cebra. En eso el loro se da vuelta y mientras se da vuelta se llevan la cebra para la pista. Viene caminando un burro y el loro, que vuelve a mirar, cree que el burro era la cebra y le dice: Sonso, con este frío te sacaste el pijama. No me divertí mucho en el circo. Sí, estaban los osos. Sí, había un matrimonio al lado mío con un nene, ¿no? La señora, claro, el frío, tenía pieles. Cuando salieron los osos, el nene le pregunta: Mamá, ¿tu piel se saca de ese animal? No, de este, dijo la señora y señaló al marido. ¡Oh, Dios le doy igual! ¡Qué lindo el circo! Sí. Estaba la mujer bala, que le ponen en un cañón y termina en el techo. Estaba el lanzapuñales, que apoya a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó. El recuerdo de Luis Sandrini en la radio era esto, cuando hacía su personaje Felipe, tan recordado. Bueno, ¿quiere algún efeméride más? Le doy. Hoy cumpleaños el arquero de la selección nacional, Chiquito Romero. Muy bien, 29 años para Chiquito Romero. Cumpleaños el actor Claudio García Satur. Un día como hoy también cumpliría años alguien que también pasó por la radio. Claudio García Satur, el mundo de 20 a 100. No. Rolando Rivas Taxista. Ah, Rolando Rivas Taxista. Exactamente. Tiene razón. No me cambie de novela. Sí. No, el mundo de 20 a 100 era Lebrino, Claudio Lebrino. Claudio Lebrino, sí, señor. Exactamente. También. No creo que el colectivo. También cumpliría años un día como hoy alguien que pasó por la radio, que fue Guillermo Nimo, el crítico número uno de la Argentina, se autodenominaba él mismo. También nació en 1932, un día como hoy. Y ahí, para los muchachos que van a hacer fútbol dentro de un rato, nació un crack del amateurismo, un día como hoy, nacía Pedro Ochoa. Pedro Ochoa. Pedrito Ochoa, que figura también, si ustedes lo buscan, en el tango Patadura, donde Gardel decía: y ser como Ochoita el crack de la afición. Un tango donde, aparte de nombrarlo Ochoa, lo nombran a Seoane, que era un jugador de Independiente, y a Tarasca, dice el tango, que es Tarasconi, un crack de Boca Junior, del amateurismo. Qué grande, ¿eh? Muy bien. Estos son los más salientes. El Margarita... sueño del pibe también nombra a Baldomero, Martino, Goyé. Exactamente. Estamos hablando de la época de oro. El tango Pataduras del año 28. Y el sueño del pibe también. El sueño del pibe es de 30, más de 40. 40, más o menos 30 y pico, 40. Exactamente. Porque eran otros jugadores. Sería un Baldomero, un Martino, un Boyé. Y Baldomero era de News All Boy, Martino de News All Boy y Boyé no sé, pero... Boyé de Boca y Racing. Baldomero y Martino venían de News All Boy. Baldomero era jugador de Huracán. Baldonedo. Baldonedo era el jugador de Huracán. Bueno, Martino debe ser medio ancestro del Martino... ¿Sí? ¿No? ¿Será? No, sí, sí, sí, me parece que sí, me parece que algún parentesco había. Martino después, cuando dejó el fútbol, era el dueño del Caño 14. El Caño 14 que estaba en la calle Balcarce. Balcarce después estuvo, no, estaba acá en la calle Talcahuano, casi llegando a Santa Fe. Talcahuano. Pero estuvo en Balcarce también, ¿no estuvo? No, me parece que está confundido de boliche. Ahí en Balcarce, entre Belgrano, cerca de la iglesia de San Francisco, no estaba ahí en los... Me parece que ahí... Ahora nos van a llamar los tangueros y nos van a... Nos van a aportar. El Caño 14, que yo digo Caño 14. Cuando lo cerraron, terminó estando ahí en Talcahuano. El único Caño 14 que yo conozco, la que habité durante un tiempo cuando me echó mi señora. Que ahí algunos dicen que de ahí proviene la palabra atorrante. ¿De qué? Porque cuando pusieron las grandes cloacas que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, la fábrica donde compraban los caños se llamaba Torrant, y el que iba a vivir a los caños le decían que era un atorrant. Igual que el Croto. Igual que el Croto. El Croto, que era por el ministro. Por la ley que sacó de que a los lincheras que iban en los trenes gratis. Sacó la ley Croto, entonces todo tipo que era así que no tenía donde andar y eran perseguidos. Entonces le llamaban los Crotos, ahí vienen los Crotos, ahí viene el Croto. Bueno, hoy va a hablar de fútbol, ¿usted está no, contento? No. ¿Está más o menos contento? No, de fútbol no quiero hablar porque yo realmente... Anoche me dio una satisfacción Rosario Central como juega, es un equipazo. Realmente. Sí, hace años, que Central no tenía un equipo como este. Hace mucho tiempo que no lo vi jugar tan bien, aparte, porque convengamos que... ¿Vio ese sonido que se lo hizo el operador que es de arriba? En una palabra, yo lo que vi elogiar de Rosario fue la garra. Es decir, el entusiasmo. Remontar un partido que venía, ya parecía que estaba definido, lo remonta y después lo tienen en un arco. No sabían a dónde esconderse, porque ya la verdad que... Bueno, están con muchas ganas de salir campeones, de algo, Central. Así sí, hay ganas. Espero que no se pinche, pero hasta ahora... En el campeonato, que día la noche copa, me alentó ahora. Que... Bueno, la copa mientras no cierre feliz Ceballos, porque ahí sí, con Ceballos no gana nadie. No, la Copa Libertadores. Que van a empezar, sí, bueno, pero... Pero también vamos a jugar a Argentina. Sí, pero ese es el segundo semestre. Bueno, así, pero tienen tiempo de eso. Vamos a retirarnos, ¿eh? Le vamos a entregar acá a los muchachos que ya están. Nos vamos, ¿cómo se nos va el tiempo? Por Dios, parece mentira, pero nos vamos. Nos vamos. Y aquellos que quedaron pendientes lo pasaremos mañana. En el día de mañana vamos a pasar los mensajes, que nos va a guardar amablemente el amigo Marcos Benítez. Nos reencontramos mañana, tengan todos muy pero muy buenas noches. Esto fue Tiempo Nacional y ahora todos somos fútbol, hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn.